No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje al socialismo indoamericano. Martí era un hombre informadísimo, no solamente de lo que pasaba en el extranjero, porque le daban muchas revistas, ¿no?, y muchas publicaciones y muchos libros, sino de lo que pasaba a nivel del país. Lo que te estaba leyendo al principio, antes del audio, pertenece a un texto, a una frase, a una sentencia del peruano José Carlos Mariátegui, uno tal vez de los intelectuales marxistas latinoamericanos más importantes de la historia moderna de este continente, que vivió en las primeras décadas del siglo pasado, contemporáneo de la Revolución Rusa y referente ineludible para todas las corrientes del marxismo, del comunismo y de todas las izquierdas latinoamericanas, e inscripto también en el cielo de los grandes pensadores del socialismo mundial. El audio que estábamos compartiendo pertenece a un fragmento de una reseña histórica biográfica que vamos a estar compartiendo durante el desarrollo del programa del día de hoy, y la voz que escuchabas es la de su nieto, José Carlos Mariátegui, el peruano referente también de, casi se podría decir, la totalidad de los cuadros políticos e intelectuales de todos los movimientos revolucionarios que se encendieron en los convulsionados pueblos latinoamericanos sobre mediados del siglo pasado. Es a quien recordamos hoy, José Carlos Mariátegui, en Atrapados en Libertad y en AM530, La Voz de las Madres. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Es Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera, la izquierda, La Voz de las Madres. A la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la podés escuchar en www.madres.org, y a este programa lo podés volver a escuchar en www.radioeter.com.ar o en la página propia del ciclo, donde vas a poder encontrar contenidos complementarios a cada una de las emisiones y el archivo completo de los programas anteriores, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Nos podés agregar con esa dirección a tu lista de contactos del servicio de mensajería instantánea, y nos podés también enviar un correo electrónico tradicional a atrapados@madres.org. El programa lo hacemos junto a José Castillo y a Mariano Aguilar en las locuciones. La puesta al aire y la operación de sonido está en las manos de Julián Profeta, que habitualmente colabora con la producción del programa. Mi nombre es Leo Vázquez, y lo que estamos haciendo es dedicando un programa en este caso el capítulo número 100 de Atrapados en Libertad, al que sea tal vez uno de los máximos referentes del intelectualismo marxista y de la corriente indigenista en Latinoamérica. Estamos hablando del peruano José Carlos Mariátegui, quien ha servido como norte y como inspiración a muchos de los cuadros políticos, revolucionarios e intelectuales y culturales de la izquierda y de todas las corrientes socialistas de Latinoamérica durante el siglo pasado. Fue contemporáneo de la Revolución Rusa, vivió en Europa en aquellos años y a la vuelta a su país se dedicó a tratar de poner en práctica, de adaptar aquellas realidades que se desarrollaban en aquel continente con las que se vivían en su propio país. De allí que se considera como un creador de una corriente propia. En www.atrapadosenradio.blogspot.com vas a poder encontrar un video documental dedicado a su biografía, algunos textos muy importantes que no vamos a compartir en este programa, por ejemplo uno que se llama La mística revolucionaria de José Carlos Mariátegui, escrito por el sociólogo y filósofo marxista franco-brasileño Michael Lowy. También su obra tal vez más importante, Siete ensayos sobre la realidad peruana y latinoamericana, la vas a poder encontrar en la página de nuestros amigos de Lortiva, www.lortiva.org, obviamente vinculado también a nuestra página, a la página del programa Atrapados en Radio. Y te propongo comenzar ya mismo con el contenido del capítulo número 100 de Atrapados en Libertad, en este caso dedicado a un referente de la intelectualidad marxista latinoamericana revolucionaria, el peruano José Carlos Mariátegui, en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. José Carlos Mariátegui nació en junio de 1894. Tuvo varios hermanos, de los cuales sobrevivieron solo dos. Abandonados por el padre, se vieron obligados a buscar mejor fortuna en Lima, pero sin embargo, en 1899 la familia se trasladó a Huacho. En 1902, tras un accidente en la escuela, es internado en la mansión de Santé, de la capital. Esto marcará el principio de su enfermedad en la pierna izquierda. Apenas pudo cursar estudios primarios. En 1909, a los 14 años, ingresó a trabajar en el diario La Prensa como alcanzarrejones. A pesar de no haber culminado sus estudios escolares, Mariátegui llegó a formarse en periodismo y a partir de 1914 trabajó como redactor en el periódico La Prensa y colaboró con la revista Mundo Limeño. Cultivó varios géneros literarios. En 1918 colabora con el diario Nuestra Época, donde critica la estructura social vigente, y en el 19 creó el diario La Razón, desde donde apoyó la reforma universitaria y las luchas obreras. Y se vuelve la voz de los obreros al fundar la Federación Obrera Regional Peruana. Viajó por Europa gracias a una beca que le fue entregada por el gobierno de Leguía como una forma encubierta de deportación. Viaja por Francia, Alemania, Austria e Italia. Durante su estadía en Italia es que asume el marxismo como método de estudio. Cuando sale de Italia, Mussolini estaba a punto de tomar el poder. En sus escritos de este periodo constata que el fascismo es una respuesta de la burguesía a una crisis social profunda, que se apela a las masas y se apoya en un culto a la violencia. Según su análisis, la victoria del fascismo es el precio que un país debe pagar por las contradicciones de la izquierda. Desde el documental, que vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com, completo sobre la vida de José Carlos Mariátegui, te propongo compartir la opinión y algunos testimonios del filósofo peruano Eduardo Cáceres. Es un personaje que se inventa a sí mismo, ¿no? Se inventa no solo en la medida en que va a ir asumiendo distintos seudónimos e incluso va a modificar su nombre de pila, sino se inventa en el sentido de que crea un personaje que no existía en Lima, ¿no? Que es el personaje del periodista culto intelectual político, ¿no? Que viene a ser la novedad que introduce Mariátegui en la escena nacional. Ingresó a realizar sus estudios primarios en una escuela de Huacho. pero no pudo culminarlos debido a un accidente que lo dejaría tullido para siempre. Y ciertamente están naciendo en el Perú, pues, nada menos que los que van a ser los fundadores de una imagen y de una visión del país que va a acompañarnos durante todo el siglo XX. Es decir, Haya, Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Porras Barrenechea, un poquito después Jorge Basadre, Valcárcel en el Cusco. No podemos olvidarnos de César Falcón, amigo de Mariátegui, o de Valdelomar. Un factor es la inteligencia excepcional. Mariátegui es un chico muy inteligente desde muy joven y como persona mayor va a desarrollar su inteligencia y ampliarla mucho. Su afán inquisitivo, la búsqueda de la cultura, de la información, del conocimiento. El gobierno civilista del presidente Pardo se enfrentaba a una crisis política tras otra y no podía encontrar entusiasmo alguno de los jóvenes escritores que conformaban la plana mayor de la prensa. Sin embargo, el diario no estuvo exento de sufrir un cisma. Un grupo de redactores decidieron que la oposición del diario al gobierno era muy tibia, por lo que fundaron un nuevo diario, El Tiempo, donde también encontramos al joven José Carlos. José Carlos se encargaría de la sección política Voces, desde la cual hacía un seguimiento irónico de los acontecimientos políticos de los años finales de la República Aristocrática. En ese medio es que Mariátegui madura. Madura como persona, como escritor, madura en su mirada sobre el país. Son años también de la Revolución Rusa, de la Gran Guerra Europea y de la difusión de la doctrina del presidente norteamericano Wilson. Hacia 1918, José Carlos se orientó hacia el socialismo. No era aún el socialismo marxista que encontraría en Europa, sino un socialismo juvenil que, al influjo de su época, buscaba la renovación de la política luchando contra sus vicios imperantes, la mediocridad, el clientelismo y el afán conspirativo. Fundó entonces, junto a otros jóvenes como César Falcón, la revista Nuestra Época, revista que solo duraría dos números debido a un nuevo escándalo. Frente a un artículo antimilitarista, un grupo de oficiales agreden al joven escritor y hay hasta un reto a duelo. Porque gran aporte y por qué es contemporáneo Mariátegui en términos de la discusión y por qué pasa la historia y por qué se lo ha traducido en 80 idiomas. Me he preguntado eso muchas veces. Y es por la originalidad de esta absorción, no encontraría mejor palabra, del marxismo que él hace en Italia, que fue un azar. Y el marxismo historicista de Italia concluye que la realidad primero hay que investigarla, hay que sistematizarla, y que la acción política no puede estar basada en los dogmas, diríamos ahora, como fue el marxismo de la Internacional. En 1919, junto con César Falcón, decidió editar un periódico propio que tuviera una línea editorial y política independiente de los grupos políticos conocidos. Este diario se llamó La Razón, que fue el primer diario de izquierda del Perú. El diario solo viviría unos meses, lo suficientes para convertirse en protagonista de importantes acontecimientos, como la huelga general por el abaratamiento de las subsistencias, contra el alza del costo de vida y por la reforma universitaria. Obreros y estudiantes encontraron en sus páginas un vocero a sus reivindicaciones. Pero también se convirtieron en un diario incómodo para el nuevo gobierno del presidente Leguía. Luego, Falcón y Mariátegui partirían a Europa becados por el gobierno de Leguía, el primero hacia Madrid y el segundo a Roma. Hubo un conjunto de presiones y una invitación a aceptar una suerte de beca y puesto en el extranjero. Como una forma para el gobierno de deshacerse de él, que era un personaje incómodo. O sea, lo que sí está muy claro es que la opinión de Mariátegui frente a Leguía fue una opinión crítica. Una deportación diplomática. Que Mariátegui acepta, yo pienso, por dos razones. Primero, porque ve que el escenario se le cierra acá. Y en segundo lugar, porque él piensa que puede aprender mucho de la experiencia europea. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. En septiembre de 1926 funda la revista Mauta, palabra derivada del idioma quechua que significa sabio o maestro. En ella publicó algunos artículos que pasarían luego a formar parte de su obra Cumbre, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicada en 1928. Algunos de sus artículos serían publicados en el diario El Perú, dirigido por el controvertido intelectual cajamarquino Narciso Chávez Aliaga, con quien compartía muchas de sus ideas. La revista estaría destinada a convertirse en expresión de un socialismo incluyente de la cultura peruana y de toda América Latina en general. Pluralista por esencia, esta publicación acogió a las voces más diversas, sin importar credo político ni origen social. Prueba de ello lo dan las distintas contribuciones de pensadores e intelectuales tan sobresalientes en su tiempo como José María Uguren, Martín Adán, Luis Alberto Sánchez, entre otros distinguidos escritores. En 1928 rompe con la organización del líder Víctor Raúl Haya de la Torre y funda el Partido Socialista Peruano. Luego de su muerte, el partido cambiará de nombre y se llamará Partido Comunista del Perú. Durante el mismo periodo funda la revista proletaria Labor. Ese año se publican los 7 ensayos. La obra se considera como el primer texto dedicado al análisis de la sociedad latinoamericana. Al año siguiente, en 1929, funda la Confederación General de Trabajadores de Perú y finalmente fallece el 16 de abril de 1930, casi en vísperas de su esperado viaje para radicar en Buenos Aires, debido a complicaciones ligadas a la amputación de su pierna. Su labor política en defensa del sindicalismo y el proletariado es muy importante. El gran Amauta, como también se le conoce, es considerado como uno de los primeros científicos sociales del continente americano y uno de los más importantes del siglo XX. Mariátegui llegó a una Europa que se encontraba en plena ebullición. Las consecuencias de la Gran Guerra se sentían por doquier. Ciudades destruidas, desempleo, protesta popular y organización obrera. Las clases dominantes temían que la Revolución Rusa se extendiera por toda Europa y en los países derrotados crecía el afán de revancha. De esta combinación se originaría la reacción y la contrarrevolución, el fascismo. Se trata de una civilización que, a pesar de todo su avance, a pesar de toda su promesa de progreso, acababa de atravesar por la peor guerra de toda la historia humana, la Primera Guerra Mundial, y que además, justamente, a partir del año 17, no exactamente en su centro, pero ahí nomás, en su periferia más próxima, estaba viendo suceder la primera revolución socialista de la historia contemporánea, la Revolución Rusa. Por la cual Mariátegui siempre tuvo admiración. Efectivamente, ¿no? Desde el comienzo mismo, desde el 17, ¿no? Incluso hay una polémica ahí con el comercio, porque él escribe artículos elogiosos de la Revolución Rusa, y el comercio pues denuncia esto, ¿no? Y los acusa, le contesta, ¿no? Bolcheviques, ¿no? Los acusa de ser bolcheviques. Y Mariátegui responde con un artículo cuyo título es justamente Bolcheviques aquí, ¿no? Y hace una defensa más emotiva y literaria que política, digamos. Y termina con una frase que a mi manera de ver es emblemática, ¿no? Bolcheviques sí, y bien bolcheviques, pero peruanos también y bien peruanos, ¿no? Un poco definiendo esta identidad que está en construcción, ¿no? Y que va a ser un poco su marxismo original, ¿no? No era marxista en ese momento, en sentido estricto del término, pero su simpatía por el acontecimiento de la Revolución Rusa lo predisponía a una lectura favorable del marxismo que básicamente va a desarrollar en Europa entre el 19 y el 23. Durante los 3 años y medio que permaneció en Europa, Mariátegui fue testigo excepcional de las luchas obreras en el norte italiano y del surgimiento de los consejos de fábrica en Turín. Ingresa a un círculo de estudios vinculado al Partido Socialista Italiano, donde inicia su formación marxista y asistió al Congreso del Partido Socialista Italiano, donde el ala izquierda se escinde formando el Partido Comunista Italiano. Durante sus años en Europa, completó sus años de formación política e intelectual, y su socialismo juvenil adquirió un claro significado doctrinal, el marxismo. Como señalara Alberto Flores Galindo, para Mariátegui el marxismo fue sinónimo de bolchevismo, es decir, de revolución, entendida como pensamiento crítico y libre. En mayo de 1924 sufrió una crisis de su enfermedad infantil, por lo que para salvarle la vida tuvieron que amputarle la pierna derecha, quedando confinado a una silla de ruedas. En septiembre de 1926 apareció el primer número de la revista Amauta. Se trataba de una revista amplia en donde se combinaban de manera polémica indigenismo y vanguardia, que para los escritores, poetas y artistas de entonces no eran proyectos necesariamente contrapuestos, donde confluían escritores peruanos, latinoamericanos y europeos, que alcanzó una difusión que pocas revistas peruanas han logrado. la obra pues monumental que significó la revista Mauta, ¿no? De lejos, la revista político-cultural más importante de la historia peruana, ¿no? No, no solo de esas décadas. ¿Por qué dices eso? Por la calidad, por la amplitud, por la capacidad de convocatoria que tuvo esta revista. No hay que ser muy avistado, decía él, para darse cuenta que al Perú le nace una revista histórica. Y efectivamente le nació una revista histórica, ¿no? Entonces, cuando uno toma la revista... 32 números, ¿no? 32 números, efectivamente, ¿no? Y, por ejemplo, el número 17, que es el número en el cual él... declara que esta revista ya no es más una revista de crítica, simplemente, sino es una revista socialista. Y se da cuenta que en esta revista socialista, junto con su artículo en defensa del marxismo, nos encontramos con cuadros de Sabogal, poesías de Martín Adán. Todo eso tú te podías enterar en 1926 en Lima. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Sin ninguna duda, el archivo más grande que podés encontrar y más completo y mejor ordenado en internet sobre los intelectuales del marxismo, del socialismo y de todas las corrientes de la izquierda histórica mundial es www.marxist.org. Desde allí hay un vínculo a una sección dedicada exclusivamente, obviamente, al peruano José Carlos Mariátegui, donde podés encontrar todas sus obras completas, todos sus textos en el idioma castellano y traducciones a varios idiomas también. Y un texto que quería desarrollar, aunque sea brevemente, para compartir con quienes estén escuchando este programa de Atrapados en Libertad, dedicado a José Carlos Mariátegui, es uno que se llama Las Reivindicaciones Feministas del año 1924. Decía, escribía Mariátegui lo siguiente: laten en Perú las primeras inquietudes feministas. Existen algunas células, algunos núcleos del feminismo. Los propugnadores del nacionalismo a ultranza pensarían probablemente: he ahí otra idea exótica, otra idea forastera que se injerta en la mentalidad peruana. No hay que ver en el feminismo una idea exótica, una idea extranjera. Hay que ver simplemente una idea humana. Más adelante dice Mariátegui sobre el feminismo: nadie debe sorprenderse de que todas las mujeres no se reúnan en un movimiento feminista único. El feminismo tiene necesariamente varios colores, diversas tendencias. Se puede distinguir en el feminismo tres tendencias fundamentales, tres colores sustantivos: feminismo burgués, feminismo pequeño burgués y feminismo proletario. Cada uno de estos feminismos formula sus reivindicaciones de una manera distinta. La mujer burguesa solidariza su feminismo con el interés de la clase conservadora. La mujer proletaria consustancia su feminismo con la fe de las multitudes revolucionarias en la sociedad futura. La lucha de clases, hecho histórico y no aserción histórica, se refleja en el plano feminista. Las mujeres como los hombres son reaccionarias, centristas o revolucionarias. No pueden, por consiguiente, combatir juntas la misma batalla. En el actual panorama humano, la clase diferencia a los individuos más que el sexo, decía en 1924 José Carlos Mariátegui. El feminismo como idea pura es esencialmente revolucionario. El pensamiento y la actitud de las mujeres que se sienten al mismo tiempo feministas y conservadoras carecen, por tanto, de íntima coherencia. El tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto del que ha formado la civilización que ahora declina. En un artículo sobre la mujer y la política he examinado así algunos aspectos de este tema. A los trovadores y a los enamorados de la frivolidad femenina no les falta razón para inquietarse. El tipo de mujer creado por un siglo de refinamiento capitalista está condenado a la decadencia y al tramonto. A este movimiento no deben ni pueden sentirse extraños ni indiferentes los hombres sensibles a las grandes emociones de la época. La cuestión feminista es una parte de la cuestión humana. El feminismo, me parece, no deben ni pueden sentirse extraños ni indiferentes los hombres sensibles a las grandes emociones de la época. La cuestión femenina es una parte de la cuestión humana. Otro peruano enorme, el cual ya hemos compartido algunas

te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com y ya damos paso a la segunda etapa del programa número 100 del ciclo dedicado a José Carlos Mariátegui en Atrapados en Libertad. De la serie de protagonistas del sur, de la radio del sur de Venezuela, una radio amiga, compañera de La Voz de las Madres, te propongo compartir el micro dedicado al peruano José Carlos Mariátegui. Personajes del sur. Hace 115 años, una mujer peruana paría. Lo que ella no sabía era que en ese parto nacía el marxismo latinoamericano. Llegaba al mundo el peruano José Carlos Mariátegui. Para 1914, el joven Mariátegui, tras un duro periodo de aprendizaje periodístico, comienza a escribir regularmente como redactor en un periódico. Durante 1918, bajo la influencia de la Revolución Rusa, Mariátegui se adhiere al socialismo y lanza la revista Nuestra Época. A través de una beca que ofrecía el gobierno peruano, Mariátegui viaja a Europa. Luego de varios años, donde es testigo de varios acontecimientos que lo marcarían, como las huelgas obreras en el norte de Italia, vuelve a Perú con su formación política e ideológica consolidada, adhiriendo fervientemente al marxismo. En septiembre de 1926, Mariátegui funda la revista Amauta, considerada la más importante y paradigmática del siglo XX. En sus páginas se publicaron importantes trabajos de la nueva generación intelectual. Amauta fue expresión de las dos tendencias más importantes del Perú de los años 20, el indigenismo y la vanguardia. A fines de 1928, publica 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, uno de los libros más lúcidos escritos sobre los problemas del Perú, su pensamiento. José Carlos Mariátegui es el primero en pensar que el marxismo en Latinoamérica debe ser leído en clave indigenista, así como interpretó el problema indígena desde un punto de vista marxista. Quizás el mérito más importante de Mariátegui sea el de traducir creadoramente desde una perspectiva latinoamericana la teoría de Marx. Se trató del primer paso de un marxismo auténticamente latinoamericano. Con sus análisis, propuso una estrategia político-revolucionaria que consistía en una sola revolución, de carácter socialista y antiimperialista al mismo tiempo, cuyo sujeto principal fuera el proletariado industrial urbano, el campesinado y los indígenas, aunando así el problema nacional, el del indígena y el de la revolución socialista, y dando por traste con la teoría de la revolución por etapas imperantes dentro de la ortodoxia de los partidos comunistas. Mariátegui reflexiona desde una nueva cronología histórica, desde la cual América Latina tiene su propia lógica interna y, por lo tanto, está abierta a desarrollos políticos sociales no lineales y transformaciones no supeditadas a estructuras prefabricadas. En este contexto de ideas, Mariátegui esboza quizás su frase más célebre. No creemos ciertamente que el socialismo sea en América ni calco ni copia, debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He ahí una misión digna de una generación nueva. Con más actualidad que nunca, estas palabras resuenan hoy en el camino de la construcción de nuestras revoluciones latinoamericanas. Atrapados en libertad. Ahí por ahí dando vuelta y la vas a poder encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com, una brevísima autobiografía de José Carlos Mariátegui, escrita al director de la revista La Vida Literaria, que se editaba en Argentina sobre el año 1927, y que dice en algunas de sus líneas que desde 1918, nauseado de política criolla, me orienté resueltamente hacia el socialismo, rompiendo con mis primeros tanteos de literato inficionado de decadentismo, bizantinismo, finis seculares, en pleno apogeo. De fines del 19 a mediados del 23 viajé por Europa, residí en Italia, donde desposé una mujer y algunas ideas. Anduve por Francia, Alemania, Austria y otros países. Mi mujer y mi hijo me impidieron llegar a Rusia. Desde Europa me concerté con algunos peruanos para la acción socialista. Mis artículos de esa época señalan estas acciones de mi orientación socialista. En 1923 inicié mi trabajo de investigación de la realidad nacional conforme al método marxista. En el 24 estuve, como ya he contado, a punto de perder la vida. Perdí una pierna y me quedé muy delicado. Habría curado seguramente del todo con una existencia reposada, pero ni mi pobreza ni mi inquietud espiritual me lo consienten. Soy autodidacta, me matriculé una vez en letras en Lima, pero con el solo interés de seguir el curso de latín de un agustino erudito. Y en Europa frecuenté algunos cursos libremente, pero sin decidirme nunca a perder mi carácter extrauniversitario y tal vez sí hasta antiuniversitario. Aparecieron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Una recopilación de artículos periodísticos que de manera orgánica planteaba una visión del Perú. Los temas dedicados a cada ensayo podrían ser también los temas de una agenda siempre presente: la evolución económica, el problema del indio, el problema de la tierra, la instrucción pública, el factor religioso, regionalismo y centralismo, el proceso de la literatura. En lucha por no hacer política sobre la base de dogmas que venían desde fuera, sino por lo aquello que había diagnosticado en estos 7 ensayos, que es un verdadero diagnóstico de la realidad para poder actuar y hacer política. Creo que el drama de los 7 ensayos es que no fue continuado nunca, ¿no? No solamente que no fue continuado por el propio Mariátegui, que no podía ser continuado por él, sino que es una gran deficiencia de los seguidores posteriores a Mariátegui el no haber desarrollado esos temas. Las ideas y preocupaciones de Mariátegui no habían pasado inadvertidas al gobierno de Leguía. En junio de 1927, el gobierno denunció la existencia de un supuesto complot comunista. Para derrocarlo, inicia la represión contra los dirigentes obreros, estudiantiles e intelectuales. La casa de Mariátegui, ubicada en Washington, es asaltada y las personas que se encontraban allí, detenidas. Mariátegui es recluido en el Hospital Militar de San Bartolomé debido a su condición física. La revista Amauta fue clausurada. Desde su reclusión, Mariátegui desmintió toda acusación en su contra. Hasta entonces, no había realizado actividad práctica alguna en la fundación de un partido político. Ese hecho se concretaría con la ruptura entre Mariátegui y Haya de la Torre, producida en abril de 1928, cuando Haya de la Torre lanzó un manifiesto de un inexistente Partido Nacionalista Libertador con el objetivo de derrocar al gobierno de Leguía. Es entonces que Mariátegui toma contacto con la Secretaría Sindical de la Cominter o Internacional Comunista. Para Haya se trataba de que el leguismo estaba agotándose, iba a entrar en crisis y había que preparar un movimiento político capaz de, en esa crisis, luchar por el poder. Y ¿qué entonces, es lo que finalmente hizo? ¿Qué es lo que finalmente hizo? Y entonces este movimiento amplio, laxo y bastante genérico que era la Alianza Popular Revolucionaria Americana, de la cual mucha gente, incluyendo Mariátegui, se sentía parte, en tanto y cuanto era un movimiento antiimperialista, hasta el año 27 más o menos, había que rápidamente transformarlo en un partido ordenado, jerarquizado, casi militarizado, con un líder fuerte, ¿no? Y dotarlo de un plan de acción que fuese un plan prácticamente insurreccional, el famoso Plan de México. Apuntar primero a la construcción de lo que llamaríamos ahora un tejido sólido de sociedad civil para evitar todo tipo de totalitarismo del Estado, por eso su énfasis en crear la CGTP en el año 28, el movimiento obrero de vincularse desesperadamente y en cama con los dirigentes mineros de La Oroya, con el movimiento minero, porque él no entendía que la política se jugaba en las elecciones inmediatas, sino su proyecto era una visión de largo plazo y decide que son las clases medias que van a dirigir el proceso. Y Mariátegui insiste con la idea del Partido Socialista liderado por el proletariado, que era la idea, digamos, ortodoxa de su formación marxista. Pero en realidad, si vemos numéricamente lo que conformaba el proletariado en esa época, no pasaba del 6% de la población económicamente activa. Era obvio que este frente antiimperialista que se vertebra con la caída de Leguía iba a ser parte del proyecto. Más adelante, agregaría, no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de una generación nueva. Desde Rebelión, www.rebelión.org, compartimos ahora un texto de Lorena Beta, titulado José Carlos Mariátegui o el socialismo indoamericano. José Carlos Mariátegui, escritor y periodista peruano, conocido actualmente como el primer marxista latinoamericano, Esto es el primero en hacer el esfuerzo por aproximar el socialismo europeo a las características propias de América Latina. Sin embargo, este reconocimiento de su obra llega a sentirse tardíamente en la historia latinoamericana tras largas décadas de indiferencia y olvido. La ortodoxia estalinista, luego su prematura muerte en 1930, lo desplaza del marxismo acusándolo de romántico, populista, idealista y sepultando sus ideas en el olvido. Recién con la Revolución Cubana se produce un revival de sus escritos, diferenciándolo de la ortodoxia marxista e intentando resaltar su visión heterodoxa. Esta lectura llega hasta los años 80, donde, entre otros, José Aricó hace un esfuerzo por inscribir a la Mauta como el primero dentro de una tradición de intelectuales auténticamente marxistas. A partir de los 90, los estudios mariateguianos se ven ampliados hacia nuevas lecturas que apuntan hacia las políticas culturales que emprenden el peruano a lo largo de su vida. En este esfuerzo se encuentran, entre otros, Horacio Tarcus con el libro Mariátegui en la Argentina y Fernanda Biegel con El itinerario y la brújula. El libro 7 de ensayos de interpretación de la realidad peruana, la obra cumbre de Mariátegui, fue publicado por primera vez en Perú en noviembre del año 28 y pertenece a una de las obras más representativas del intelectual y militante peruano, en tanto inaugura allí una metodología interpretativa de la realidad peruana al plantearla desde una perspectiva socialista. En la revisión histórica del mundo peruano, Mariátegui sostiene que él mismo ha sido erigido sobre una falsa totalidad. Ningún proyecto de nación ha brotado de su realidad histórica. La política, bajo distintos disfraces, ha sido un puro artificio, cuestión de títulos y etiquetas sin contenido alguno, y la intelectualidad peruana también ha hecho lo suyo constituyéndose a espaldas de la realidad dominante, a saber, el universo indígena. La cuestión indígena es una preocupación recurrente en los escritos del autor, que se inicia en 1924 a su regreso a Europa, cuando asume la ardua tarea americana de construir un programa socialista en el Perú. Allí se vincula al tema de la cuestión nacional, en tanto la población indígena representa en Perú la mayoría. Coincidente con el diagnóstico que hace la Tercera Internacional para América Latina, Mariátegui encuentra en Perú una estructura económica feudal y por tanto el problema del indio se presenta como el problema de la liquidación de la feudalidad. Sin embargo, considera que la educación de la revolución demoliberal, del dualismo servidumbre latifundio, ha perdido para él su turno en la historia y escribe: la hora de ensayar en el Perú el método liberal, la fórmula individualista, ha pasado ya. Las burguesías latinoamericanas como actores sociales han llegado tarde a la historia. No pueden existir en el marco del modo de producción capitalista si no es en relación de dependencia. Su único recurso es sumirse en el poder político-económico del imperialismo. Consciente de que la comunidad indígena no constituye una clase social, Mariátegui recupera los lazos de solidaridad que la misma conserva en el presente como valores sobrevivientes del comunismo agrario del pasado. Si bien escribe 7 ensayos en un momento en que todavía no se había producido la ruptura con el dirigente de ARPA, Haya de la Torre, y mucho menos con la Internacional Comunista, es evidente que él mismo contendrá ya elementos teóricos y una clara definición política que lo llevarán a una inevitable coalición con las grandes corrientes de izquierda de los años 20. Su adscripción al marxismo-leninismo no deja de estar presente en toda su obra por considerarlo el método de lucha acorde a la etapa imperialista del capitalismo. Sin embargo, siempre adoptó una actitud no colonizada frente a los modelos teóricos políticos unilineales. La particularidad de su marxismo consiste en considerar la teoría como unidad en constante recreación y permanente diálogo con la cultura temporánea. Y esto es lo que lo transforma en un pensador vanguardista. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Como siempre lo hacemos, aportamos al programa del día de hoy más información, más contenido, más desarrollo en nuestra página de internet, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. En este caso vas a poder compartir un documental entero de la televisión peruana dedicado a la vida de José Carlos Mariátegui, con testimonios, por ejemplo, de su nieto, que se llama de la misma manera José Carlos Mariátegui y que compartimos en este momento en Atrapados en Libertad. Debido a la gravedad de su salud, fue trasladado a la Maison de Santé en la ciudad de Lima. Tuvo una convalecencia de 4 años, por lo cual no continuaría sus estudios escolares y se establece definitivamente en la capital de la República. Mariátegui finalmente siempre se definió, él mismo se define en una autobiografía autodidacta, es decir, él no tuvo ninguna educación formal, ¿no? Claro, al pasar tanto tiempo en clínicas, no asimilaba en forma formal los conocimientos, sino en una forma aleatoria, en una forma no lineal, ¿no? Pero justamente esta forma no lineal, podríamos llamar caótica, lo acercó a una serie de interrogantes y de información que posiblemente niños de su edad no tenían acceso. Mariátegui vivió en Lima toda su vida, conocía lo que pasaba en Puno, en Trujillo, en Arequipa, es decir, estaba al día de la situación de los trabajadores, del mundo intelectual. Sin ninguna duda, el legado de Mariátegui ha calado hondo en muchos intelectuales y en cuadros revolucionarios también de otras épocas. En todos los países de Latinoamérica citábamos como ejemplo a Mario Roberto Santucho, quien fundó, creó el Frente Revolucionario Indoamericano, el FRIP, y que siempre estuvo vinculado a las ideas marxistas y al indigenismo del peruano Mariátegui, y sin ninguna duda, entre todas las corrientes de izquierda y del socialismo peruano, Mariátegui es un referente, y para dar muestra de ello, te propongo compartir testimonios de 3 líderes de partidos y de movimientos socialistas en Perú. El primero que vas a escuchar es Gustavo Espinosa, un dirigente líder del comunismo peruano. El segundo, Mario Huamán, dirigente sindical y secretario general de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, la CGT de Perú, fundada y creada justamente por Mariátegui. Y por último, el que vamos a escuchar es al líder del grupo comunista Patria Roja. Estamos hablando de Alberto Moreno. Te repito, compartimos ahora entonces el testimonio de 3 líderes socialistas, comunistas, de la izquierda peruana, referenciando y reivindicando el legado de José Carlos Mariátegui. Tuvo una niñez económicamente estrecha. Aprendió las primeras letras de su madre y tuvo un entorno social bastante amplio, propio de los pueblos del interior. El sentido de la provincia con el sentido de la capital, la importancia del pueblo pequeño con la trascendencia de la urbe, el pensamiento local focalizado con la concepción más amplia de lo que es una ciudad grande, ¿no? Mariátegui se enrumba hacia el apoyo a la Internacional Comunista, a la Tercera Internacional, pero tiene posiciones propias, es decir, no tiene una posición seguidista, dependiente, sino que va buscando, va oteando el escenario, mirando por dónde puede orientarse y por dónde puede caminar. 80 años de fundación de la CGTP, creación fundamental de nuestro amauta José Carlos Mariátegui. Rendimos homenaje a los fundadores de nuestra central y en primer lugar a nuestro maestro guía José Carlos Mariátegui. La fundación de la CGTP marcó un hito fundamental en el proceso de organización clasista. La CGTP ha sido en estos largos años un instrumento fundamental en la lucha de los derechos de los trabajadores, en la defensa de la democracia, de la soberanía nacional y por conquistar una vida digna y justa para los trabajadores. Como siempre, vienen descargando los efectos de la crisis en la espalda de los trabajadores, avasallando los derechos laborales, despidiendo a trabajadores y aprovechándose de la crisis para imponer un régimen de sobreexplotación del trabajo. El gobierno del señor García persiste en aplicar las recetas fracasadas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ese es un problema que se construye, que se va abriendo paso después de Mariátegui, yendo contra la lógica y contra la manera de entender la política de Mariátegui. Lo que ahora estamos buscando es recuperar esa tradición mariateguiana y superar esta visión estrecha que tú estás cuestionando y con razón. Uno de los elementos básicos de este Congreso justamente es terminar con esta visión estrecha, que también nos llevó a las divisiones. La gente quiere unidad, no quiere fraccionamientos, y es el trauma de la Izquierda Unida que nos llevó al desastre. Estamos trabajando también por la recuperación de la unidad de las izquierdas, que está muy fragmentada, y es parte también de la crisis política la que sufre la izquierda peruana. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. A los pocos días de muerto, cuando funda el Partido Socialista en vida, con estas nuevas ideas, con esa nueva manera de entender la política, es rápidamente cambiado de nombre. No solamente significó, y en esto coincidimos todos los que hemos investigado este periodo, el cambio de nombre de Partido Socialista, que funde en el 28 a Partido Comunista, sino que eso significó las directivas de la Internacional verticales, ¿no? De lineamientos que además estaban dados para toda América Latina, opuesto al método de Mariátegui, que planteaba estudiar la realidad. Su proyecto era formar un instituto de estudios sociales y políticos para nuclear a un grupo de intelectuales que producían investigación y sobre eso construir la política. A instancias de Mariátegui y otros dirigentes obreros, surge el Comité Organizador Pro Central General de Trabajadores del Perú, la primera central unificada de trabajadores a nivel nacional. Los dirigentes de la Comintern consideraban que el Partido Socialista debía convertirse en un partido comunista y que el marxismo de Mariátegui era bastante heterodoxo, al menos no iba acorde con la nueva heterodoxia establecida en Moscú. Pese a ello, Mariátegui sería elegido miembro del Consejo General de la Liga Antiimperialista, un órgano impulsado por la Comintern. Al mismo tiempo, él dice, he hecho en Europa mi mejor aprendizaje y creo que no hay salvación para Indoamérica sin la ciencia y el pensamiento europeo occidental. Esto, al mismo tiempo, hace que justamente desde esa perspectiva le dé una gran importancia a lo que él llamaba el problema del indio, entendido como el problema de la tierra. Y él dice una cosa que creo que fue premonitoria hasta la reforma agraria de Velasco, sobre un país que tiene una estructura de un 70% de haciendas, de un mundo semifeudal, no pueden prosperar las instituciones democráticas. Y mientras el indio esté marginado de la construcción de la nación, no podrá ser viable pensar en la nación. En septiembre de 1929, la casa de Mariátegui de nuevo es allanada. Ante esta situación, Mariátegui estudia la posibilidad de trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, en donde podía editar a Mauta libremente y tratar su enfermedad. El viaje a Buenos Aires no llegaría a realizarse. A fines de marzo de 1930, Mariátegui es internado de emergencia en la clínica Villarán. Muere el 16 de abril a los 35 años de edad. Si bien es la visión de país que Mariátegui construyó y que su generación construyó en buena cuenta, ha entrado en crisis junto con el país que la sustentó a fines de la década pasada, creo que es imprescindible releer a estos autores, ¿no? Creo que no solo hablo de Mariátegui, Basadre, Luis Alberto, porque vamos a encontrar muchas pistas para entender al país, ¿no? Y yo particularmente creo que en el caso de José Carlos, esta voluntad de totalidad, ¿no es cierto?, de incorporar en el análisis la cultura, la economía, la política, la historia, los sueños, ¿no?, sigue siendo la única posibilidad de entender este país. Mariátegui fundó el Partido Comunista del Perú el 7 de octubre de 1928 y la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, en 1929. Aparte de esta importantísima labor, escribió una serie de libros y de análisis sociológicos y políticos, entre los cuales cabe destacar La escena contemporánea, 1925, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, que constituye, aún hoy, el mejor estudio de los problemas principales del Perú. Es además la primera aplicación reflexiva de la doctrina marxista al análisis de la realidad contemporánea de un país americano. Después de su muerte han aparecido El alma matinal, La novela y la vida, El artista y la época. El pensamiento y la obra de la Mauta se han convertido en patrimonio nacional. en Mariátegui, la palabra no se disocia de los hechos, el pensamiento de la acción. Por eso es que nunca entendió terminada su obra, la que consideraba sujeta a elaboración y perfeccionamiento mientras él viviera. Más que símbolo, es un paradigma del hombre nuevo y del militante comprometido con los pobres de la tierra. Cerrando el capítulo número 100 de Atrapados en Libertad en La Voz de las Madres, te recuerdo que nos podés ver en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com, que nos podés escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com, que nos podés escuchar en las repeticiones de este programa en el aire de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y saludamos al equipo que completa la producción del programa en las locuciones: Mariano Aguilar, en la puesta en el aire Julián Profeta, mi nombre es Leo Vázquez, y dedicamos el programa a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. Y agradecemos las colaboraciones habituales de Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, de toda la radio, la primera de la izquierda, la M530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.